Hace tiempo que vengo sufriendo una pena tan grande, Palmira, por vos. Y no encuentro el remedio preciso, Palmira, que pueda calmar mi dolor. Hace tiempo que vengo sufriendo una pena tan grande, Palmira, por vos. Y no encuentro el remedio preciso, Palmira, que pueda calmar mi dolor. Corazón, Palmira, no me hagas sufrir. Dame un poquito de amor como el que siento vida por ti. Si tú tienes corazón, Palmira, no me hagas sufrir. Dame un poquito de amor como el que siento vida por ti. Escuchar de tus labios, Palmira, de mi alma una frase de amor. Y sería para mí un gran alivio que me tengas dentro de tu corazón. Yo quisiera escuchar de tus labios, Palmira, de mi alma una frase de amor. Y sería para mí un gran alivio que me tengas dentro de tu corazón. Palmira, no me hagas sufrir. Dame un poquito de amor como el que siento vida por ti. Si tú tienes corazón, Palmira.